decías que me querías. Yo pensaba bien de ti, que eras para mí, pero fuiste alejando tu cariño. Y hoy comprendo que mejor vivo sin ti. Anda ingrata, arrogante y traicionera, me pedías que fuera a ser solo tu querer, pero en vano sirvieron tus mentiras, porque siempre comprendí que eres fingir. Que fuera a ser.